¿Qué será de ti, solitario errante? Cuando en tu mundo caiga la noche y ya no encuentres más a tu mujer amante. ¿Qué será de ti, hombre solitario? Esa noche que ya no encuentres su sonrisa y tu vida decaiga en llanto. ¿Qué será de las sonrisas que tantas noches admiraste y de ese cabello oscuro con el que tantas veces soñaste? ¿Qué será de ti cuando el odio y tu inmadurez terminen alejando a esa mujer a la que tanto amor tú profesaste? ¿Por qué tu decisión absurda y egoísta de no seguir luchando por un amor que te llenaba tanto? Convertir toda tu vida en tristes recuerdos no te llevará a nada sano. ¿Qué pasará el día en que tu confusión la haya alejado tanto que cuando quieras buscarla solo encuentres huellas viejas y un mar de triste llanto? ¿No te das cuenta, errante estúpido, que con tu inseguridad y tristes recuerdos no conseguirás jamás tocar su hermoso cuerpo? ¿Que la idea que existía en tu mente solo fue un absurdo sueño que hoy se desvanece lentamente? ¿No eres digno ya de esos labios sonrientes que se alejaron de ti gracias a tus malditas palabras hirientes? ¿No eres digno de ver siquiera por última vez ese par de ojos candentes? ¿Qué será de ti, solitario errante, cuando por las noches sueñes con ellas y sepas que la perdiste para siempre?